Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en este viernes 15 de julio, jornada en la que se suceden las muestras de solidaridad a nivel internacional tras el atentado de anoche en Niza, también en Ubrique. En este sentido, en nombre de la Corporación Municipal de Ubrique y ante la magnitud de los hechos ocurridos esta pasada noche en la ciudad francesa de Niza, el Ayuntamiento de Ubrique convocaba a sus vecinos este mediodía a las 12 en las puertas de la Casa Consistorial para guardar un minuto de silencio como muestra de dolor y condena de este crimen. La alcaldesa de Ubrique, como máxima representación institucional de nuestro municipio, así como integrantes de la Corporación Municipal y trabajadores del Ayuntamiento, han participado junto a ciudadanos en una iniciativa solidaria a la que también se ha sumado la emisora municipal Radio Ubrique. Nos quedamos con más cuestiones. Hoy además nos llega un comunicado desde Comisiones Obreras Industria de Cádiz en referencia a las negociaciones en torno al nuevo convenio colectivo de la piel. Un comunicado que nos envían dirigido a los trabajadores marroquineros y que señala lo siguiente. Como todos sabéis, hemos iniciado la negociación del nuevo convenio colectivo de la piel y marroquinería de la provincia de Cádiz y que afecta fundamentalmente a Ubrique y algunos pueblos de su entorno. Una vez debatida y aprobada en asamblea la plataforma, esta fue presentada a los empresarios a principios de junio para iniciar el calendario para la apertura de la negociación. Después de varias reuniones, el pasado día 29 de junio, tuvimos que suspender las negociaciones debido al estancamiento y la falta de propuesta en materias importantes por parte de la patronal. Desde los sindicatos hemos concretado en nuestra propuesta con bastante claridad, señalan, los artículos y materias a discutir, e incluso hemos flexibilizado algunos de nuestros planteamientos, pero vemos que la otra parte sigue anclada en el antiguo convenio y no concreta una propuesta en aspectos fundamentales como son la jornada laboral, subida salarial o contratación, entre otros. A estas alturas, indican, de la negociación, solo se ha parado en aspectos menos importantes. No ha movido, dicen en referencia a la patronal, ni un ápice en la jornada laboral, manteniendo la misma. No ha puesto ninguna propuesta de incremento salarial, sino todo lo contrario, que no haya revisión salarial. En materia de contratación, nos llama la atención la incorporación de una nueva categoría con salario a la baja, y así algunas cuestiones más que podríamos ir enumerando, pero con lo expuesto intentamos transmitiros, dice Comisiones Obreras, ya decimos, en referencia a los trabajadores marroquineros, la actitud de la patronal. Somos los sindicatos los que hemos pedido la suspensión de la próxima reunión porque entendemos que el conflicto necesita una reflexión y la necesita porque el convenio no puede estar ajeno a lo que sucede en este sector. Hemos recibido denuncias de trabajadores de las prácticas de algunos empresarios y la manera de actuar de estos con los trabajadores, destajos, dinero aparte para cubrir la nómina, palomos, firma de papel cuando eres fijo para devolver el dinero en caso de despido, de 8 a 8, 800 euros, y algunos ni te aseguran. Trabajadores que llevan años trabajando sin contrato fijo, realizar horas extras se convierte en la norma si no te despiden, etcétera. Y, aunque algunas cosas suenen vulgares, sabéis lo que estamos diciendo. Ya decimos, indica el sindicato Comisiones Obreras. Vamos a comprobar estas prácticas ilícitas y no las vamos a tolerar, subrayan. Este sector que da vida a la comarca no puede seguir inmerso en esta situación y desde los sindicatos vamos a exigir e implicar a quien sea necesario. Tenemos previsto hablar con la Inspección de Trabajo, con la Delegación de Empleo y, a través de los medios de comunicación, trasladarle a la opinión pública lo que está sucediendo en este sector. Por otra parte, los políticos no pueden estar ajenos a lo que sucede a sus ciudadanos, o es que están de acuerdo con la economía sumergida, se preguntan. Pero los trabajadores tenemos que ser los protagonistas, señalan por último, de este conflicto, Las negociaciones se reanudarán en el mes de septiembre y si los empresarios no modifican su actitud, tendremos que reivindicar y pelear por nuestros derechos. Mejor que vosotros, nadie sabe lo que estáis padeciendo. Es necesario que os traten con dignidad y para este objetivo la unión de todos los trabajadores es fundamental. Ya decimos, con estas palabras y llamamiento finaliza este comunicado hecho público hoy por Comisiones Obreras Industria de Cádiz en torno a las negociaciones del convenio colectivo de la piel y, como decimos, dirigido a los trabajadores marroquineros. Nos quedamos ahora en materia deportiva porque ayer se presentaba el acuerdo de patrocinio del vigésimo Rally Sierra de Cádiz, que recorrerá la Sierra de Cádiz del 16 al 18 de septiembre, incluyendo un tramo también en el término municipal de Ubrique. La delegada territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz, Remedios Palma, junto con el presidente de Escudería Sur, Paco García Galera, presentaban ayer en la delegación del Gobierno de Cádiz el acuerdo de patrocinio de este vigésimo Rally Sierra de Cádiz, que tendrá la sede base en Grazalema y recorrerá los términos municipales del Bosque, El Gastor, Ubrique también y Olvera, entre el 16 y el 18 de septiembre. Entre 15.000 y 20.000 aficionados ocuparán la zona durante los 3 días que dura la competición y que promociona toda la Sierra de Cádiz. La edición de 2016 tiene como novedad que la sede base estará situada en Grazalema, localidad en la que tendrá lugar un corto tramo espectáculo la noche del viernes y su desarrollo el sábado 17 y domingo 18 por los tramos de competición en los términos municipales del Bosque, Ubrique, El Gastor y de Olvera, que se suma por primera vez a los recorridos. En la pasada edición asistieron a la prueba en directo unos 8.000 espectadores, de ellos un 40% provenía de otras provincias andaluzas, con lo que supone de gastos en hostelería, restauración, combustible y otros. La organización está formada por un total de 250 personas. Tras 20 años de existencia, el Rally Sierra de Cádiz representa una inyección económica importante para la zona y un impacto especialmente destacable en la hostelería y restauración desde semanas antes de su celebración. Las cifras de impacto económico en la zona que maneja la organización oscila entre 200.000 y 300.000 euros, apuntaba en nota de prensa la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía. En clave cultural, hoy el jefe del Departamento de Dibujo del Instituto Las Cumbres, José Antonio Martel, nos recordaba el fallo del jurado en el certamen de pintura, escultura y dibujo de este instituto, que ha contado con una gran participación en esta 13ª edición. Uno de los 3 premios es un alumno de Ubrique y los otros 2 son de Villamartín, que están estudiando aquí en nuestro centro, en nombre de Ubrique, el Bachillerato de Arte. El primer premio fue para Miguel Jaime García, que está en segundo de bachillerato, que ya ha terminado y es un chaval súper bueno pintando. Presentó un trabajo grande de 1 metro por 1 metro aproximadamente, o de 1,20 por 1,20, y pintó una cebra. La verdad es que presentó 2 cuadros que están allí colgados todavía en el centro, que son bastantes, porque en uno eran unas cebras y en otro eran un lince o un tigre, una cara grande a 1,20 por 1,20, que resultan trabajos impactantes, ¿sabes? Y el segundo premio era para Alba Yolanda Fernández Tamayo también, que es de Villamartín y también estudia en nuestro centro, también una niña estupenda, destacadísima, con mención de honor, unos resultados espectaculares en segundo bachillerato, en selectividad también. Los 2 han aprobado selectividad y los 2 parece que van a hacer Bellas Artes, o sea que son chavales extraordinarios. Alba presentó un trabajo de como de unas duendes, o es que no sé exactamente qué, porque ese trabajo es inventado, que estuvo trabajándolo allí en clase, que le ha dado mucho trabajo, ¿sabes? Ha sido una cosa que ha estado echándole mucho tiempo y la verdad es que se le ha reconocido un poco el trabajo ese. No en todas las ocasiones ocurre eso, pero en este caso sí. Y el tercero es para un alumno de Ubrique, David García Ramos, también, que ha presentado un trabajito muy bonito, sobre todo de técnica mixta, le ha metido rotulador, es una especie de retrato de una chica, casi un semidesnudo que tiene, y ha utilizado varias técnicas, pintura, creo que ha metido pastel, también ha metido rotulador, entonces ha conseguido un efecto así curioso, que también se le ha valorado en el jurado. El jurado que tengo que decir que ha sido Manolo Morgado, Manuel Martín Morgado junto a Javier Jiménez Galván, que el primero es profesor de dibujo, licenciado en Bellas Artes, y el segundo es nuestro conserje del instituto, que también anda siempre pintando y en talleres y eso, y le gusta mucho la pintura, que así ha formado parte del jurado este año. Doble cita esta noche con música para todos los gustos, recorrido por el pop rock de las últimas décadas o también gospel, centran las propuestas musicales de esta noche. Uno de los escenarios de estas actuaciones estará en la Plaza del Jardín a partir de las 10, espectáculo musical del grupo Retroversión que rescata éxitos del pop y del rock de todos los tiempos, en un espectáculo en el que no faltará la animación y la interactividad, se anuncia, con el público. Se trata de un evento organizado por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique junto con la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz dentro del programa 956, adscrito al Plan General de Fomento y Promoción Cultural y dentro de la Agenda Provincial Planea, que pretende estimular la actividad de grupos y creadores y enriquecer la oferta lúdica y cultural de los municipios de menor población. Así que ya decimos, esta noche a las 10 en la Plaza del Jardín, con entrada gratuita, actuación de Retroversión. Y desde una hora antes, a las 9 de la noche, en el patio del convento de Capuchinos, concierto de gospel a cargo del coro de gospel de la parroquia de San Marcos de Jerez. Las entradas, al precio de 6 euros, se pueden adquirir en la parroquia o bien antes del concierto en la puerta del convento de Capuchinos. La recaudación irá destinada a financiar la participación de los jóvenes del coro en las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud que se celebran este año en la ciudad polaca de Cracovia, y también para Caritas Parroquial y el proyecto de Economato Social y Solidario. Como decimos, concierto de gospel esta noche a las 9 en el patio del convento de Capuchinos. Solo un apunte más antes de finalizar, un anticipo de la próxima semana, porque la Delegación Municipal de Turismo del Ayuntamiento de Ubrique anuncia para este lunes la presentación del Día de Ubrique en Isla Mágica en rueda de prensa. Ya decimos, eso será el lunes, les informaremos por supuesto ampliamente. Ahora sí, tenemos que quedarnos con este último apunte. Como siempre, gracias por su atención, que disfruten del fin de semana.